Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos en California por Latinomix, la KBBF, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por iTunes y por nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy, patrocinado en parte por el Banco Bank of the West, es finanzas familiares. Nuestros niños se benefician cuando aprendemos a ahorrar y a invertir los ingresos inteligentemente. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los refranes que dicen así: no hay atajo sin trabajo y el que guarda siempre tiene. En nombre de nuestro productor Marco Berger, nuestra directora Sara Calderón, nuestro voluntario Tito Donis y el mío propio, les digo qué gusto nos da estar de vuelta en vivo y a todo color aquí con nuestra linda audiencia. Es un verdadero placer y honor y estamos regresando ahorita en vivo cada dos semanas hasta que consigamos más plata para regresar todas las semanas. Hablando de plata, precisamente el tema de hoy tiene que ver con la finanza y la salud de la economía en nuestro hogar. Muchos individuos y padres de familia trabajadores se sienten desorientados sobre cómo satisfacer sus necesidades personales y familiares inmediatas y a la vez alcanzar sus metas económicas futuras. Mas igual que nos esforzamos para superar barreras y cruzar fronteras por salir adelante, lo haremos así con las barreras y fronteras financieras. Especialmente en estos tiempos económicamente apretados y complicados, necesitamos orientación y recursos. ¿Cómo manejar mejor el presupuesto familiar? ¿Cómo poner la plata a pagar según sus propias prioridades? ¿Y sabe usted que gracias a Vita, el programa gratuito de ayuda para preparar su declaración de impuestos, usted puede mejorar el manejo de su presupuesto? ¿Sabe si califica para reclamar el crédito por ingreso del trabajo EITC o EITC? ¿Aprovechar al máximo su reembolso de impuestos para que no se le gaste antes de que le llegue? Hoy en Nuestros Niños estaremos orientándole a tomar decisiones sabias sobre la economía de su hogar para bien de chicos y grandes. Así que aquí está la doctora Marisol como psicóloga, con nuestros expertos quienes van a estar compartiendo conocimientos, tiempos y ejemplo con nuestra linda audiencia. Bienvenidos a sus comentarios, consejos y consultas. El número a llamar hoy es el del estudio de Latinomix y es 415-951-4870. En este foro informativo intercambiaremos ideas para mantener a flote, favorecer y fortalecer nuestras finanzas familiares y que nos inspiren las palabras de César Chávez. Desde la profunda necesidad y desesperación, la gente puede trabajar unida, puede organizarse para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades con dignidad y fortaleza. Así que únasenos con sus perspectivas y preguntas que aquí presentamos a los expertos. 415-951-4870. En el estudio me acompañan aquí en persona Dairo Romero, quien con su maestría en Administración Pública ejerce como director de programas de MEDA, Mission Economic Development Agency, en San Francisco, la organización sin fines de lucro que busca incrementar las oportunidades de prosperidad económica para las familias latinas de ingresos bajos y moderados. Un placer tenerle a Nuestros Niños, Dairo. Buenos días a toda la audiencia y con mucho gusto vamos a dar información para aprovechar la declaración de impuestos, que es una parte muy importante. Importantísima, y ya se acerca la fecha límite, ¿no? En abril 15, si no hemos pedido una deferencia, ya nos toca. El 15 de abril es la fecha límite este año. Perfecto. Y también nos acompaña la señora Ana Rosa Camacho, como especialista en programas sobre ingresos con United Way de Silicon Valley, que es una agencia que crea cambios duraderos en los tres pilares de la vida: ingresos, salud y educación. es como salud, dinero y amor. Bienvenida a nuestros niños, Ana Rosa. Muchas gracias. Muy buenos días a toda la audiencia. Es un placer estar con ustedes y compartir esta mañana con ustedes. Muchísimas gracias. Y por si fuera poco, por vía telefónica se nos une Alex Nergisyan. Me dicen que así se dice su apellido, Alex. Él es asesor financiero y educador, quien creó un portal en internet con videos breves sobre educación financiera llamado finanzasalinstante.com. ¿Ya está con nosotros? ¿Nos acompaña, Alex? Sí, acá estoy. Muy buenos días a todos. Qué gusto. Esta vez desde el teléfono, así que te nos unes en esta plática sobre plata. Familia, es el número para unírsenos con comentarios, consejos o consultas, 415-951-4870. También nos acompañan tras bastidores Melissa Stoller y Laura Peralta. Ellas representan a nuestro padrino, nuestro patrocinador para este programa, el Banco Bank of the West. Bienvenidas y gracias. Vamos a ver, ¿qué mensaje inicial tienen para nuestra audiencia en este tema de finanzas, impuestos, ahorros? ¿Empieza, señor Dairo? Bueno, cuando empiezan a hacer los impuestos, conocemos toda la historia financiera de la familia, cuánto dinero ganan, y lo importante es que si van a los sitios de Vita, ahí van a ayudarles a calificar a estos créditos que tienen derecho. El crédito al ingreso del trabajo, que con un límite de $42,000 al año pueden recibir hasta $5,000 de reembolso. El único inconveniente para nuestra comunidad es que todas las personas tienen que tener un seguro social válido. También el otro crédito, que es el crédito para los niños menores de 17 años, si viven con ellos todo el tiempo, pueden recibir hasta $1,000 en créditos tributarios. Entonces, esos son los principales créditos, pero a la hora de recibir el reembolso, algo que es muy importante y que estamos motivando a las familias es que compren bonos de ahorro del Tesoro Público, que es un interés muy alto, tiene ahorita mejor que cualquier CD en un banco, es 1.76%, y básicamente es la semilla para la educación de nuestros hijos que podemos estar tomando esa decisión cuando hacemos los impuestos. Y me consta que esa semilla crece y se convierte en plantita, en arbusto y en árbol, y en mi caso de mi familia ya rindió frutos y flores, pues eso hicieron mis padres con los ahorros de nosotras como niñas, y creció esos fondos del gobierno. Para eso sí que no hace falta seguro social, ¿cierto? No, el bono de ahorro público lo puede hacer al nombre del niño, y lo puede cambiar esa persona directamente con su nombre. Ir a un banco, como en Banco de West. El Banco de West lo puede cambiar. Lo puede tener por 30 años y lo puede hacer efectivo después de un año de que lo compra. Y ese dinero va creciendo así como crecen nuestros niños. Muchísimas gracias, Dairo. Vamos a hablar más de eso según nos entren las llamadas. ¿Y con qué empieza Ana Rosa Camacho? Pues con un número muy simple, de que si tienen preguntas, ¿quién les puede ayudar a hacer sus impuestos? Es de llamar al 211. Recuerden, este número es muy importante, ya que muchas veces las personas pagan mucho dinero para que alguien más les ayude a hacer sus impuestos. Lo mejor es de que ustedes llamen al 211. Si ganan menos de $50,000, califican para que les ayuden a hacer sus impuestos en toda la área de la bahía. Así que, si en este año que terminó, en el 2012, usted con la economía floja, seguro que llegó a menos de 51, lo más posible es que califique. Y si vive en el área de la Bahía de San Francisco, en California, 211 le dicen a dónde ir para ayudarle a llenar esos papeles en español. Correcto. Más bien, el 211 abarca todo lo que es California, el 98% de California. Es administrado por cada condado. Por ejemplo, en el condado de Santa Clara, es de llamar al 211 y es patrocinado o apoyado por United Way. Lo mismo en la área de la Bahía, pero ya sea que sea en Alameda, o sea, en Los Ángeles, es el de llamar al 211. 211 es el número central que se ha ido expandiendo a lo largo de todo el estado, gracias en parte a United Way. ¿Y con qué empieza Alex Nergisyan? ¿Puede repetir la pregunta? Perdón. Sí, mensaje o consejo inicial para romper el hielo. Bueno, Dairo había mencionado el crédito de ingresos, el EITC, también creo que mencionó el ingreso por los niños, el Child Tax Credit. También hay otro crédito que quería hablar, que es el crédito de cuidado de niños. Ese crédito es un dinero, digamos, que que nos pueda ayudar a no tener que pagar tantos impuestos a fin de año, y es para familias que usan el cuidado de niños si es que los padres están trabajando y están pagando este servicio durante el año. Uy, quiero que nos cuente más sobre eso, porque nuestras familias todas trabajan, sea en casa o fuera, pero muchas veces cuando se tiene que trabajar fuera hay que encargar a los niños en cuidado infantil y hay ayuda para eso, así que aprovechémosles. Como estamos aprovechando a estos expertos en finanzas compartiendo sus conocimientos profesionales sin cobrar y sin vender nada. Regresamos con sus preguntas y consultas al 415-951-4870 ahorita. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Seguimos platicando sobre el dinero, el ahorro y los impuestos. Hoy domingo 10 de febrero estamos en vivo por Latino Mix y la KBBF, así que puede llamarnos al 951-4870. Código de área 415. Tiene vivencias, tiene opiniones, tiene preguntas o dudas sobre deudas y presupuestos. Estamos para servirle. Y tenemos ya una lista y es la llamada preservada. Nuestra amiga Rosalba de siempre. Bienvenida a nuestros niños, Rosalba de San Francisco. ¿Qué tal, doctora Marisol? ¿Qué tal? Qué gusto oírla otra vez. Comentario, sí, consejo, consulta. Otra vez. Sí, ¿verdad? Una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre cuando uno paga los impuestos con las agentes, con los despachos públicos, algo así, o las agencias comunitarias? He escuchado rumores de que cuando uno paga los impuestos con las agencias comunitarias, uno recibe menos dinero que con las personas que cobran una cantidad. Voy a pasarle esa llamada a los expertos, pero yo diría siempre tengamos cuidado con los rumores. Los rumores muchas veces se comienzan por quien quiere, por a quien le favorece tal rumor. Y me parece sospechoso, si los números son los mismos, ¿por qué van a haber más impuestos si se hace en la agencia privada que en la agencia pública? A ver qué dicen los expertos. Empieza Dairo. A ver, eso ha sido más una como campaña de las personas que preparan impuestos por un pago para decir que si van a los sitios comunitarios reciben menos dinero, pero no es cierto, y esta es una oportunidad también para alertar a muchos de nuestra comunidad. Es que hay algunas personas inescrupulosas que básicamente les preguntan cuánto quieren recibir en el reembolso. Y cuando eso pasa, cuando eso pasa, les están haciendo calificar a unos créditos que no tienen derecho, y hay que ser cuidadosos, porque una vez se metan en problemas con el IRS, va a ser muy difícil. Entonces, a veces estas personas les dicen qué poner y qué hacer para recibir más dinero, no todos. Pero eso a veces pasa, y llegan a nuestras oficinas después con las cartas del IRS diciéndoles que les devuelvan ese dinero, pagándoles multas e intereses por haberlo tenido. Entonces, es muy complicado. Usemos la cabeza. Si los números se hacen de acuerdo, correcta, legal, honestamente, no debe haber diferencia en cuanto es el reembolso. Pero el que tiene un interés en sacar más de usted quizás puede jugar algunas trampitas que las agencias comunitarias no van a hacer, obviamente por honestidad, por integridad y por esas consecuencias que pueden venirle después a usted. Si el IRS, que es la compañía del gobierno federal, se encarga de que hizo alguna trampa, entonces sí van a buscarnos y después problemas. Ana Rosa, ¿qué diría usted? Otro comentario es la importancia de que estas personas que son voluntarios, ellos ya se prepararon, tomaron un examen para poder. Son certificados por el Estado. Tienen un coordinador que está revisando todos los documentos. Así de que es importante tener la confianza de que ellos lo hacen de corazón y quieren mirar cada detalle que se te reembolse a ti y a cualquier otra familia. La importancia es de que ellos saben lo difícil que es hoy en día para las familias, y ellos quieren mirar cada detalle para que tengas el mejor reembolso. Simplemente en el condado de Santa Clara, el año pasado se reembolsó más de 7.000 millones de dólares. Wow. A más de 6.000 familias. Que regresó a los bolsillos de la gente. Correcto. Así es de que es importante tener la confianza, dar toda la información que pidan. Ellos son expertos en hacer los impuestos. Y lo hacen de manera desinteresada, algunos hasta voluntarios. Correcto. Por interés en la comunidad. Alex, antes de la siguiente llamada, por cierto, familia, me recordó Marco que les dijera que el teléfono de hoy no es el de nuestros niños de siempre, sino es el del estudio de Latino Mix, 415-951-4870. Aproveche que hay líneas abiertas. Gracias. Alex, responde a la pregunta de la señora Rosalba, por favor. Sí, también para respaldar a mis colegas, es una situación que he visto bastante. He trabajado en impuestos por los últimos 11 años y sí, es verdad, mucha gente viene diciendo que tal lugar me va a ofrecer más, que, y bueno, lo que pasa es que estos lugares que cobran, y no hablo de todos, pero lugares que cobran están tratando de ganarse al cliente a veces. Y esa es la manera de cómo comprar al cliente, diciéndole... Como anuncios engañosos. Más. Y la verdad es que en los impuestos hay realmente una manera correcta de hacer un impuesto con los números que uno da. La matemática no tiene distintas respuestas, ¿no? No tiene distintas respuestas, exacto. Entonces... hay que tener mucho cuidado con la gente que empieza la conversación diciendo que le puedo ofrecer más si lo hace con nosotros. Perfecto. Y aquí acuerden, familia, le estamos dando información sin venderle ni comprar nada, así que nuestros expertos también están dando voluntariamente su tiempo para asesorarles y orientarles, así que usemos la cabeza y escogemos en qué confiar. Muchísimas gracias, Dairo. Gracias, Rosalba. Siempre nos tiene unas preguntas que nos ponen, nos benefician a todo. ¿Qué tal si le mandamos a la señora Rosalba y su familia boletos para el Museo de Arte de los Niños en Oakland o el Centro Cultural La Peña en Berkeley? Vamos a ver a dónde se lleva para que lleve a su familia a divertirse. Familia, el tema de hoy es finanzas familiares. ¿Tiene preguntas, dudas? ¿Se acerca la hora de la planilla de impuestos? ¿Sabe que puede hacerlo aunque no tenga seguro social? ¿Sabe a dónde le pueden ayudar a hacerlo gratis? Si no sabe, llame y le orientamos. El número es 415-951-4870. Sobre este tema estuve en la comunidad preguntándole a Juan del Pueblo a ver si tenía preguntas. Y a esto escuché. Y ahora... Voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy. Yo creo que es bien importante enseñarle a los niños cómo ahorrar el dinero y llevarlo con uno a hacer compras y ellos también que se den cuenta cómo pagar y qué cuestan las cosas. Y así ellos se van dando cuenta también el precio y ellos también saben cómo la cantidad y todo, ¿no? Es bueno que cuando un niño o niña desea comprar algo, que los padres le agarren algo, cuando a vez que se le dé su domingo, tener una alcancía para que ellos mismos puedan ahorrar para poder comprar lo que ellos deseen. Y entre más chiquito, mejor, pero también entre más grande les costará más trabajo, pero así a lo mejor hasta pueden llegar a valorar un poquito más lo que se les da, porque ellos mismos han ahorrado para obtener lo que ellos quieren y así demuestran y empiezan a desarrollar un hábito de cómo no siempre se pueden agarrar las cosas inmediatamente, pero si es que se ahorra y se deja un poquito al lado, pueden conseguirlo con el tiempo. Hola, mi nombre es Santa y yo le enseño a mis niñas a recoger y a no gastar mucho. Eso es lo que yo le enseño a ellos. Bueno, mi pregunta es que quisiera saber si una persona que no tiene papeles, migrante, y no tiene ITIN, ¿cómo puede hacer los taxes sin que haya problema? Hola, quisiera saber cuál es el EITC y qué es lo que necesito para calificar. Sé que es para familias de bajos ingresos y quisiera saber si necesito tener documentos para aplicar para el EITC. ¿Qué piensa o pregunta usted? Llámenos ya que luego se ocupan las líneas. Pensamientos, sentimientos, experiencias, interrogantes. El número es 415-951-4870. De hecho, hubo un par de preguntas en esos comentarios y las vamos a ver si los invitados tienen manera de responderles antes de tomar la llamada de Ingrid de San José. Va a ser la próxima. ¿Qué dicen a lo que comentaron por las voces de nuestra gente? Ana. La pregunta acerca de que quieren saber dónde pueden conseguir para que les ayuden si no tienen seguro social, recuerden el número de nuevo, el 211, ustedes pueden llamar, van a hacer la pregunta de qué ciudad viven o el zip code, la zona postal, y allí se comunican directamente a su comunidad y allí les van a encontrar lugares quien les puede ayudar a hacer conseguir los IT numbers. La persona que les preparan ahí los impuestos también les pueden conseguir. Excelente. ¿Añadiría algo, Dairo? Sí, el número de identificación tributaria es el número que se da exclusivamente para hacer la declaración de impuestos y solo se hace cuando se presenta la declaración de impuestos. En nuestra agencia, somos una agencia certificada por el IRS para dar estos números o para hacer el trámite. Y los documentos que se requieren, el documento más importante es el pasaporte para el contribuyente. Y ahora, para los dependientes que se tienen de México, que es el único país que puede tener dependientes que viven en otro país, se están pidiendo los documentos originales. Antes se podían hacer copias o notarizar, pero ahora están pidiendo los documentos originales de los dependientes que viven fuera del país. Vale la pena si califica. Y esto no nos trae problemas si estamos tratando de arreglar papeles ni demás. Esto no tiene absolutamente nada que ver con ICE ni inmigración. Esto no se mezcla, porque a veces hay desconfianza de cuestiones del gobierno porque piensa, uy, se van a enterar, ¿por qué no tengo seguro? Hay una ley federal que no permite que se transfiera información entre el IRS y la agencia de inmigración. Pero algo que es importante y que mucha gente no sabe es que si vamos a lograr la reforma migratoria pronto, algo que se necesita para demostrar que uno ha estado acá y que se ha comportado como un buen ciudadano y que gana puntos en el proceso de naturalización es que tenga sus declaraciones de impuestos. Así es. Entonces, así es importante que la gente vaya pensando en eso, no esperar hasta que llegue la reforma migratoria, porque a veces hay que hacer como 3 o 4 años de declaración de impuestos y va a ser mucho más costoso, mientras que si se van haciendo de cada año, van a tener prueba de su residencia y permanencia en el país y de que ha actuado de buena fe como así que aunque todavía no pueda tener seguro, puede tener su número de ITIN. Y ITIN es como le dicen en inglés a las siglas ITIN. Correcto. Y traduce el número personal del contribuyente. Perfecto. Después de todo, póngase a pensar, familia, el gobierno va a aceptar su plata, no va a preguntar de dónde vino, va a decir, ¿cómo no? Denme sus impuestos y no le voy a hacer otras preguntas. Hablando de preguntas, sí, vamos a poner a Ingrid, a lo mejor empezamos con Alex respondiéndole. Adelante, señora Ingrid de San José, está al aire. Sí, muy buenos días. Buenos días. Quería preguntar acerca, una de las situaciones que estoy pasando. ¿Tendría algún problema si yo lo que pasa es que mi novio y yo ya tenemos desde el 2006 juntos y haciendo taxes, pero lo que pasa es que él y yo no estamos casados. ¿Tendríamos algún problema en el futuro o algo si ponemos que estamos casados pero no mostramos? Porque cuando he hecho los taxes no hemos mostrado ni un papel o documento o que certifique que estamos casados, y a veces me han puesto como casados. Qué excelente pregunta, porque esto aplica a muchas familias también que vivimos en unión libre o por cuestiones legales también, no hay un matrimonio oficial. ¿Qué dice? Empieza con eso, Alex, por favor. Una preguntita, ¿tiene hijos o hijas? Sí. ¿Juntos de la pareja? Sí, dos. Ok, entonces, bueno, esa es una situación que pasa bastante. Las reglas de la IRS dice que si usted está casado en su país de origen, eso también cuenta acá. Okay, no. Entonces no sé cuál es su situación. No. Mucha gente, por ejemplo, que viene de México y está casado en México, cuenta para los impuestos acá poner que están casados. Ahora, si es que no están casados legalmente, lo mejor sería hacer los impuestos como individuales, pero uno va a poder poner los hijos o las hijas bajo su impuesto y va a poder reclamar lo que es el estado civil cabeza de familia. ¿Entendió, señora Ingrid, la diferencia? Sí, pero ¿qué pasaría si nos ponen como dependientes de él, de la persona? ¿Variaría o sería la misma situación de que piense el IRS que estamos mintiendo? Porque nosotros dependemos de él. Claro. momento. Entonces, si ustedes dependen de él, él también puede usarla a usted como dependiente, no necesariamente está casada con él, pero sino como si fuera dependiente de él, porque él cubre todos los gastos y ustedes viven bajo el techo que él está pagando. Entonces, los tres, dice que tiene dos, ¿no? ¿Dos hijos? Dos hijos, sí. Sí, dos hijos. Sí. Y ustedes estarían por debajo de los dependientes. ¿Y hay alguna diferencia en el monto del dinero? Y va a haber una diferencia, pero, o sea, va a ser la manera correcta de hacer los impuestos. Sí, y eso, acordémonos, familia, la verdad, aunque severa, es amiga verdadera. A veces, cuando mentimos en documentos oficiales, lo que hacemos es cortándonos las oportunidades, porque o nos agarren o tarde o temprano se confunden las cosas. Así que la diferencia no creo que sea una de que la vaya a ser ni más rica ni más pobre en esta circunstancia. ¿No es cierto, Dairo? Claro, en este caso les favorece más hacerlo como casados porque tienen una mayor deducción, pero no es bueno porque no están formalmente casados. Entonces, debería ser el señor cabeza de familia poner a las hijas como dependientes y ponerla a usted también como dependiente. Y la recomendación es que nunca, año tras año, no empiecen a cambiar en la declaración de impuestos, porque eso simplemente lo que hace es alertar al IRS de que algo está pasando mal, y es como llaman acá una advertencia. Sí, si hay inconsistencia, si el año pasado estuvieron casados y este año no, y el próximo sí, sino ¿qué está pasando aquí? Y puede crear una sospecha. Esperemos que eso le sirva, señora Ingrid. ¿Qué tal, ya que vive en San José, si le damos unos boletos para el Museo de Arte de San José, que vayan a apreciar, a disfrutar, a aprender y a esparcirse con su familia? Antes de la llamada de Leonardo, vamos a pasar a los anuncios comunitarios. Familia, preguntas sobre finanzas, llame ya y lo ponemos en cola. 415-951-4870. Como anuncio comunitario, recibimos la llamada de Florencia Parada, representando a Parent Services Project. ¿Qué nos cuenta, señora Florencia? ¿Cómo podemos servirle a diseminar la voz sobre lo que está pasando por allá? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, y nos gustaría también a nosotras invitar a las familias de Marín a un entrenamiento de 3 días totalmente en español. Este entrenamiento es un entrenamiento de liderazgo y de organización comunitaria que está ofreciendo el Comité Organizador de Marín, que es un comité de base amplia que está organizando esfuerzos en todo lo que es el condado de Marín para poder ayudar a nuestras familias de bajos ingresos, a las familias que no están representadas, a poder aprender a través de este entrenamiento las herramientas básicas de cómo organizar su comunidad, su vecindario, dependiendo de las necesidades que usted tenga, para poder realmente ayudar y mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad en Marín. Este entrenamiento es en febrero 16, 17 y 18. Son 3 días completamente gratis. Este entrenamiento tiene un valor de $100, pero las personas que se apunten con Parent Services Project, las primeras 5 personas que estábamos invitando que se apunten con Parent Services Project al 454-1870, extensión 105, con Florencia Parada, van a totalmente tener este entrenamiento totalmente gratis. Estamos ofreciendo transporte, porque no va a ser en Marín, va a ser en Fairfield, pero vamos a llevar a nuestras familias desde Marín. Qué divertido. Vamos también a tener cuidado infantil y la comida de los 3 días completamente cubierta. El interés y nuestro esfuerzo es que nuestras familias de Marín que quisieran asistir y acompañen a otras familias que vienen de Napa y que vienen de Sonoma. Este es un entrenamiento que se da a nivel nacional, que dura 10 días fuera de lo que es en otro estado, porque estos vienen familias también del estado de Texas. Esa es la unidad en la comunidad. Y por cierto, esta Florencia que está hablando es la misma líder de promotoras que acaba de ganarse el premio de Martin Luther King por los derechos humanos, por su incansable labor por la justicia y el acceso de nuestras familias. Así que qué lindo, se pueden ir hasta Fairfield el fin de semana que viene, gratis los primeros 5 que llamen al 415-454-18. 1870 hasta cuidado infantil. Qué lindo celebrar el Día del Amor y la Amistad allá por esta causa tan importante. ¿Cómo te despides, Florencia? No, muchísimas gracias, es tan linda y de verdad que muchas gracias. Nosotros sabemos que nuestras familias escuchan su programa. Nuestro programa. Siempre esperando por este programa y con esto, por eso, la voz para invitar a nuestras familias. Comencemos a organizar a Marín para que sea mejor y que sea justo para todos los que vivimos en nuestra comunidad de Marín. Eso, en Marín y más allá de Marín. Pero ya que mencionó a Marín, por esta parte le recordamos que estaré este miércoles, como todos los miércoles, de 6 a 7:30 en clases para padres gratuitas en San Rafael y el sábado 23, otra feria de salud. La de ayer estuvo muy bonita en San Rafael. La del 23 va a ser en Novato de 10 a 12. Llámenos para más detalles. El número a llamar hoy es 415-454-1870 y escríbanos o llámenos con sus noticias para ayudar a diseminar sus eventos. Ay, parece que se nos fue. ¿Se cansó de esperar el señor que estaba guardando, Marco? Qué pena. Si vuelven a llamar, ahora se despejaron las líneas otra vez, 415-951-4870. Finanzas familiares es el tema de hoy. Alex, antes de la llamada usted había adelantado algo que dijimos, vamos a hablar más de esto luego. ¿Nos da los detalles ahorita? Dijo los detalles del... Sí, ¿era lo del cuidado de niños? ¿El crédito del cuidado de niños? ¿Era? Ah, del cuidado de niños, claro que sí. Entonces... Estos créditos que nos dan por los impuestos nos ayudan a bajar lo que le llegamos a deber al IRS, que es el Departamento de Impuestos de Estados Unidos. Uno de estos es el crédito de cuidado de niños y que nos deja poner los gastos hasta $3,000 por niño con el máximo de dos niños. O sea, sería $6,000. Ahora, no es que nos van a devolver estos $3,000 por niño, pero nos puede llegar a bajar nuestra deuda de impuestos por no por esa cantidad, sino agarran una fracción de estos gastos. El máximo por los 3,000 serían $1,050 que nos ayudaría a bajar. Y como nos recordó Ana Rosa Camacho, 211 para saber a dónde ir según su domicilio. Dairo puso una cara interesante. ¿Iba a añadir algo o iba a mencionar lo del ahorro? Es importante lo del ahorro. Y los que van a todos los sitios que maneja United Way, estamos tratando de conectar a los clientes con programas para motivar a más el ahorro y duplicar el ahorro. En San Francisco y en todo el área de la Bahía hay una organización que... Por $1 que ahorra, le van a dar $3. Uh-huh. El límite son $500 más $1,500 que le van a dar. Sus hijos tienen que estar entre los 10 y 18 años y los $2,000 que van a tener al final los pueden usar solamente para la educación de sus hijos, para pagar gastos de la universidad. Prioridad principal. Para hacer llevarlos a escuelas de verano, para comprar un computador. Entonces, es muy importante que vayan a estos sitios. Funciona para todo el área de la Bahía, hasta Los Ángeles, el norte de California. Y la idea es que le dejemos saber a nuestra comunidad de estas posibilidades de triplicar el ahorro. Triplicar, imagínense, esos son intereses, eso es estratosférico. De 10 se convierte en 30, de 1,000 se convierte en 3,000. Aprovechemos. Y ya que mencionó, le vamos a dar seguimiento después de esta llamada a lo que iban a lo adelantamos luego, porque el señor Leonardo lo perdimos, pero el señor Anónimo está disponible. Adelante, señor o señor Anónimo, está en el aire. Ah, sí, buenos días. Buenos días. Tenía una pregunta para el especialista también. Uh-huh. Quería saber, siempre se habla de que hay que hacer una declaración de impuestos, que es importante, pero he hablado de alguien que no ha tenido ingresos. En realidad tengo una amiga que tiene su bebé recién y tiene un año y medio, nació aquí, y ella no ha hecho nunca declaración de impuestos, entonces le decía que ahora que tiene el bebé es tiempo de hacer. Pero ella me dice, ella nunca ha trabajado durante el año que ha tenido el bebé. Entonces dice, ¿qué voy a declarar? ¿Cómo voy a hacer una declaración? ¿Qué puedo poner? Entonces, como ya viene lo de la reforma migratoria, entonces quería saber, ¿ella cómo puede probar o ella cómo puede hacer unos impuestos? ¿O sigue así en esa situación? Ella no tiene documentos, solo el bebé nacido aquí. Excelente pregunta. ¿Por casualidad ella nació en el bebé nació en San Francisco? ¿Viven en San Francisco? Sí, en el área de la bahía. Estamos llamando de Brandy. Ok, porque es algo particular de San Francisco que Ana Rosa nos va a explicar luego, que tiene que ver con los niños y su educación. Pero en la buena pregunta de quién puede rendir impuestos si no tuvo ingreso el año pasado o muchos ingresos, hay unos números límites, ¿cierto? El que ha ganado muy poco no debe ni puede llenar la planilla. Dairo. A ver, cuando uno hace la declaración de impuestos es sobre ingreso, de algo tuvo que haber vivido la familia, entonces tuvo que haber tenido algún ingreso. Y es un punto importante para nuestra comunidad, es que nosotros a veces sí recibimos un ingreso que es en efectivo por cuidar niños, mm-hmm. limpiar casas, estar en construcción, y estos son los trabajadores independientes. El problema de los trabajadores independientes es que siempre van a tener que pagar no un impuesto al ingreso, porque es muy bajo, pero un impuesto por ser trabajador independiente que cubre lo de Medicare, el seguro social y el pago de un impuesto a la nómina. Entonces, sí lo podrían hacer, y en nuestra agencia, para servir a nuestra comunidad, tenemos un seminario de impuestos para personas que trabajan por su cuenta, porque de algo tiene que vivir la familia. Entonces, eso se puede declarar, y en este caso, la señora que su hijo nació acá y tiene un seguro social, si hace suficiente dinero, tendría un ingreso que no es reembolsable, que es el de los niños menores de 16 años. Y las familias, digamos, que de algo tienen que vivir y viven de asistencia pública, digamos, de la ayuda que le dan por el niño, del CalFresh, de ese tipo, ¿eso no se reporta? Ese ingreso no es para reportar, pero debe haber algo adicional. Entonces, habría que mirar cada caso en particular, porque cada familia tiene una historia. Excelente. pero si reciben dinero de ingresos por trabajo independiente, como cuidar niños, eso es un ingreso que se tiene que declarar. Eso siempre cuenta, así que cántelo, así que llame al 211 para que le digan a dónde ir y cómo llenarlo, porque qué bueno que está pensando por ella y por su bebé, y qué bueno que usted como amiga llame en su nombre. No sé desde dónde se reporta, así que no sé a dónde le vamos a mandar boletos, pero hoy estamos dando boletos para el Curiosity, para el Museo de Arte de los Niños, Centro Cultural La Peña, el Bay Area Discovery Museum, hojas informativas y más. ¿Iba a añadir algo, Alex, a la pregunta de la ciudad anónima? También para repetir algo que dijo Dairo en el principio, creo que aunque uno esté ganando muy poco dinero y quizás no le digan que no tiene que hacer los impuestos porque no gana bastante, es muy importante hacer el impuesto como para estampar, digamos, que más si uno no tiene papeles, que uno estuvo acá y hizo lo que tenía que hacer. Para el día que cuando pase la ley migratoria, vean que estuvimos haciendo todo correcto y al pie de la letra. Y eso nos va a ayudar bastante a la comunidad. Excelente, exacto. Es como una manera como de reportarnos responsablemente, que aquí estamos. Esperemos que eso le sirva a su amiga señora anónima. Y ahora tenemos un anuncio de servicio público precisamente sobre el tema de hoy, así que prestemos atención. Que voy a la una, que voy a las dos, que voy a las tres, con la musiquita. Familias, llenar los formularios de impuestos puede ser un proceso muy confuso. Pero sabía que hay más de 200 lugares en el área de la Bahía de San Francisco con preparadores de impuestos capacitados que le pueden ayudar de forma gratuita a preparar su declaración de impuestos. Si quiere más información, ahorita mismo puede llamar al 211 o en internet puede visitar earnitkeepitsaveit.org. Su ingreso del año pasado 2012 debe ser menos de $51,000, menos de $51,000, y así califica para que gratuitamente se le ayude a preparar su planilla de impuestos. Este anuncio de servicio público es traído a usted por nuestro padrino patrocinador, el Gran Banco, Bank of the West. Ciertamente, ese es el tema de hoy, familias. Plata, planillas, presupuesto. ¿Cómo le hace? Preguntas, dudas, consultas, aprovecha a nuestros expertos que aquí en el estudio me acompañan Dairo Romero y Ana Rosa Camacho, y por vía telefónica todavía contamos con Alex Negircian. Pasamos a la siguiente llamada. María de San Pablo, ¿está lista? Hola. Hola, gracias por esperar. Bienvenida a nuestros niños. ¿Cómo podemos servirle? Ay, muchísimas gracias. Vea, yo estoy casada legalmente en este país. Tenemos dos hijos. Mi esposo siempre ha trabajado, pero desde hace 5 meses perdió él su trabajo. Me pregunto si puedo ponerlo a él como dependiente y a mis dos hijos. Siempre hemos tenido, cada uno tiene un niño como dependiente. Yo tengo uno y él tiene otro, pero, o sea, los dos son hijos de nosotros, pero hacemos los taxes como solteros y estamos casados legalmente. Me pregunto si puedo hacer en los taxes, ponerlo a él como dependiente a mis dos hijos, y si hacer los taxes como solteros, yo no soy ciudadana, soy residente permanente. ¿Y su esposo? Y esto me puede afectar a la hora de pedir la ciudadanía. ¿Y su esposo, el estatus de su esposo? ¿Él es residente también? No, él es ciudadano. Okay, así que cuando uno es ciudadano, la pareja es residente, tienen dos hijos y en el pasado en la planilla han puesto a cada niño de dependiente, el esposo perdió trabajo, se cuenta el esposo de dependiente, ¿cómo se le hace ahora? Y siempre le decimos, si llama al 211 y va en persona con sus papeles a alguien, le pueden decir más directamente. Aquí les damos unas guías generales según la información limitada que tenemos. Dairo Romero. Si son casados legalmente, deberían hacer su declaración casados juntos y eso les ayuda para los créditos, pero también para llevar mejor las cuentas entre ustedes. Y no sé cuál es la razón de que lo hacen separado, no sé si es que alguno tiene número de ITIN y el otro seguro social, porque cuando eso pasa, los descalifican para... Si es toda la familia, todos tienen que tener seguro social para recibir el crédito de ingreso del trabajo, que es el más grande. No sé cuál fue la razón para hacerlo separado, pero deberían estar haciéndolo casados. Y simplemente no importa porque se suman los ingresos tanto de la señora como del señor por los 5 meses o 7 meses que trabajó el año pasado. Entonces, mi recomendación es que lo hicieran juntos. ¿Qué diría Alex Negirsian en situaciones como esta? Sí, no, igualito a lo que dijo Dairo, y también lo que haría es, hay manera de ver los impuestos que uno hizo los años anteriores y quizás se pueden corregir al estado de casados y quizás le puedan llegar a devolver más dinero por los años anteriores que no lo hicieron bajo el estado civil correcto. Esperemos que eso les sirva. Y nuevamente, si va en persona con sus papeles y su situación, quizá tiene copias de las planillas pasadas, pueden figurar por qué hicieron lo que hicieron antes y qué es lo apropiado para hacer ahorita. 211 y le dicen dónde según su domicilio. Esperemos que eso les sirva. María de San Pablo, escogeremos unos boletos, quizás Bay Area Discovery Museum. Cruce el puente de Richmond y se lleva a Sausalito, un museo muy lindo. Para sus niños de 2 y 4 años lo van a divertir en el aire libre y los interiores, artesanía, ciencias y más. Que lo disfrute. Y ahora me dicen que toca las guías sobre el tema de hoy. Tome nota y tomamos sus llamadas de vuelta. Pasamos a unas guías sobre el tema de hoy. Tome nota, familias. Número 1. Decidamos según nuestros ingresos cuánto gastaremos, guardaremos, invertiremos y compartiremos. Número 2. Incluyamos a los niños en la toma de decisiones financieras según su nivel de comprensión. Por ejemplo, a la hora de hacer compras, de planificar paseos, para que sepan lo que cuestan las cosas. Número 3. Sirvamos de buen ejemplo sobre la importancia de trabajar para ganar lo que se desea tener. Que no hay árboles que producen plata gratis. Número 4. Fomentemos el hábito del ahorro. Empecemos con alcancías para el cambio de monedas diarios, en cada cumpleaños o domingo apartar dinero para ahorrar y abriendo cuentas bancarias de ahorros. Número 5. Utilicemos los recursos comunitarios disponibles a la hora de llenar la planilla de impuestos. Y relacionado a eso, número 6. Cuando vaya a tener un reembolso de créditos de impuestos, cuando le llegue plata, ahorrarlo. Ahorrarlo, que un error que cometemos es gastarlo y es como si no hubiera entrado. Y por último, encaremos los desafíos económicos con calma, con cabeza, animados y unidos. Hay oportunidad dentro de la dificultad, pues la necesidad es la madre de la creatividad. Únase en las familias con comentarios, consejos y consultas. Se despejó la línea en el 415-951-4870, así que podemos recibir sus llamadas. Antes de las de Sara, mencioné brevemente que en San Francisco hay una situación particular. Pronto, ojalá sea en otras partes también, pero ahora tome orejas si conoce o usted vive en San Francisco, que Ana Rosa Camacho nos va a decir de un nuevo programa para familias con niños. Así es, si tienes un niño que entra al kinder, automáticamente le abren una cuenta de banco y esta cuenta es para que se siga haciendo ahorros para que el niño vaya al colegio o a la universidad. diario, creo que son $500 que comienza. No, 50. 50. Y de allí, dependiendo a lo que vaya, si el niño tiene ciertos puntos en escuela, le van a aumentando. Los padres también van haciendo alguna cuenta. Van haciendo uno ahorro en esta cuenta y también les dan algunos puntos. ¿Dairo? Esta iniciativa es del tesorero de la ciudad, José Cisneros, y es algo que se venía hablando de tener una cuenta universal para educación, que cada niño desde que nazca o vaya a la escuela pública tenga una cuenta de ahorros. Hay estudios que muestran que si eso se hace con todos los niños, tienen un 25% más de posibilidades de ir a la universidad. Wow. Y quiero hacer, antes de que se me olvide lo de la universidad, algo que se necesita para aplicar a la ayuda financiera para ir a la universidad es su declaración de impuestos. Hay una aplicación que es universal, y se conoce como FATSA, y es la que se requiere para recibir los 5,500 que ofrece el gobierno federal para ir a la universidad y hasta $12,700 que ofrece el estado de California. ¿Y eso tiene que ver con los soñadores? ¿Eso aplica? Cuéntenos. Esa parte, eso básicamente para las personas que eran residentes o ciudadanos, pero solamente el estado de California en el 2011 apoyó una ley que se llama el Dream Act, los soñadores de California, y es personas que han estado o que se han graduado de la escuela secundaria en California y que pueden ahora recibir ayuda financiera del estado de California para ir a la universidad. Este es el primer año, es una aplicación independiente, tiene las mismas preguntas de la aplicación federal, y en MEDA vamos a hacer un taller con otra organización que busca que los niños latinos vayan a la universidad el próximo martes 19 de febrero de 4 a 7 de la noche. Pueden llegar a cualquier momento, traigan su información de ingresos, de impuestos, que vamos a ayudarle a los soñadores a que apliquen por esta ayuda financiera. Es importante. Importantísimo. Es mirar hacia el futuro y tomar control económico y político. Valiosísimo, ciertamente. Y creo que otros países han esto de invertir en los niños desde pequeños para el colegio y por eso tienen mejores resultados que los de nosotros. Así que aquí está empezando en San Francisco, ya se esparcirá. Ya tenemos que despedir. Creo que nuestro Alex va a estar de entrenador en un juego de fútbol ahorita, así que se despide. ¿Estás todavía con nosotros, Alex? Te decimos adiós, sí. Y gracias. ¿Algo para despedirte? Sí, no. Quería decirle muchas gracias a ustedes por tenerme en el programa. Y para terminar esta charla, quería decir algo para soportar lo que dijo Dairo sobre lo del ahorro. Creo que el ahorro es la llave a nuestro futuro. El mundo de las finanzas es muy grande. O sea, está el crédito, las inversiones, el ahorro. Pero todo empieza con la disciplina de ahorrar dinero. Es un hábito, ¿no? Una costumbre. Claro. Pero también hay que saber que solo el ahorro tampoco no es todo. Porque una vez que ahorramos un dinero, hay que saber cómo crecerlo después, cómo invertirlo, ¿no? Y hay muchas maneras de hacer. Y una de las maneras, sabemos que tienes que irte la próxima llamada también, pero una de las maneras es visitar tus videos, ¿no? Finanzasalinstante.com. Exacto. Finanzasalinstante.com es una colección de videos financieros populares, de educación popular financiera, que he creado y estamos agregando un video por semana. Simple, claro y en español. Exacto, de simples conceptos, ¿no? De cómo llenar un cheque, que es una cuenta de ahorro, de una cuenta CD, hasta conceptos un poquito más difíciles, que es una acción, un bono, un fondo mutuo, una variación de cosas. De todo. Así que aprovechemos, Leche, está con el acento. Gracias por tu generosidad compartiendo tus conocimientos con nuestra comunidad. Ahora te despedimos, Alex, y ya te visitamos en Finanzas al Instante. Familia, si no es en la computadora en casa, en la de la biblioteca pública, vale la pena. Muchas veces es más fácil cuando uno lo ve, tanto como cuando uno lo oye y lo lee. Y me dicen que la llamada de Sara, que lleva un rato esperando, ya tiene que irse pronto, así que la acomodamos ahorita. Adelanta, Sara, gracias por esperar. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, creo que más que un comentario con ese tema que ustedes están platicando esta mañana es de que, bueno, muchas familias hemos tenido la bendición, podría decir, de tener un reembolso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿cuál es la? Tenemos la oportunidad de poder utilizar ese reembolso, y creo que una de las cosas que deberíamos de tener en cuenta, bueno, por ejemplo, en mi caso, pagar deudas. Uh-huh. Si tenemos deudas, pues pagarlas, uh-huh, y tratar de comenzar un nuevo año, de gastar inteligentemente el dinero y no volver a caer en esas deudas anteriores, ¿no? Por ejemplo, que tarjetas de crédito, que a veces creemos que vamos y compramos y se nos hace muy fácil pasar una tarjeta, ¿no? Pero al final las deudas se hacen grandes. Se siente tan bonito cuando uno salda una deuda, cuando ya no está pagando ese interés que multiplica la deuda de $5,000 del coyote, se convierte en 10,000 familias. Así que no gastemos lo que no tengamos. Muchas gracias. Qué buen punto, Sara. Exacto. Y también, bueno, si tenemos también la oportunidad de ahorrarlo, pues es una buena inversión que podemos utilizar en cualquier otra cosa que nosotros necesitamos en el futuro. Ay, muchísimas gracias. Y yo creo que su familia en el futuro próximo necesita una visita al Bay Area Discovery Museum, así que le vamos a enviar boletos para que lo disfruten. Muchísimas gracias por su participación. Okay, que me están poniendo ya la musiquita. Vamos a empezar a entonar esta canción. Síganme, que Marco yo creo que ya la está poniendo. Dairo, dinero, ¿cómo te quiero? Don dinero, ¿cómo te quiero? Don dinero, eres el mero, mero. Mero. Merito. Si quieres ser reina, te compro un castillo. Si estás enredada, te compro un cepillo. Si quieres casarte, te compro un anillo, compro un destornillador. Obviamente estamos poniendo esta canción como de broma, porque sabemos que el dinero no es como para quererlo, pero sí es para apreciarlo, guardarlo, rendirlo y crecerlo, ahorrarlo, compartirlo, invertirlo y aprovecharlo. Que no nos maneje a nosotros, sino nosotros manejamos a ese. El mero mero somos nosotros. Enseñémosles a los niños desde tempranito. Y ahora Álvaro, el señor Álvaro tiene 5 niños, seguro que tiene mucho que enseñarnos, vamos a ver si podemos apoyarle. Adelante, señor Álvaro. Hola, ¿cómo está doctora Marisol? Buenos días. Buenos días, qué gusto, gracias por participar. ¿Cómo nos? Bienvenida de regreso a este programa, qué gusto. Sí, ¿verdad? Bienvenido sí, a nuestro bravo, programa. Bravo, regreso. Porque conseguimos la plata, todo es cuestión de plata. Yo tengo una cuestión para la comunidad, porque mire, aquí hay contadores y notarios públicos en el área de San José. Ajá. Que están cobrando demasiado para hacer los impuestos. Están asintiendo los invitados aquí. Por año. Diga eso otra vez. ¿Cómo? Dígalo otra vez. ¿En San José hay contadores que qué? Hay notarios públicos que cobran hasta $150 por hacer los impuestos. Wow. Y eso lo cobran por año. Y yo los he hecho gratis ahí en el IRS. Mm-hmm. Ahí ellos mismos te lo hacen gratis y no te pasas del presupuesto que haces al año. Las agencias comunitarias, estas de Vita, el 211 le dice a dónde ir según su domicilio en San José y en otras partes de la bahía. Y esos $150 se convierten en parte de su reembolso. Se ahorra. Están asintiendo de Dairo. Así que, ¿usted entonces trabaja para una agencia que quiere dar un mensaje también? Sí, le digo a la comunidad que por favor pongan atención, que vayan y se informen antes de que hagan sus impuestos, que no paguen esa cantidad, es demasiado. Es demasiado y es innecesario si lo podemos hacer en un lugar que gratuita y calificadamente lo hacen sin cobrarnos. Claro, el contador público tiene que hacer su negocio, pero para personas que no califican para hacerlo gratis. Así que hay trabajo para todo, familia. Aprovechemos lo que le conviene a nuestra familia y es ir a donde tenemos a alguien de confianza gratuitamente y ese reembolso cuando nos llegue en el banco que crece, ahorrarlo. ¿Le podemos servir en algo? Nada más nos estaba dando ese ánimo y ese recordatorio como testimonio. Sí, Sí, nada más ese recordatorio. Ay, doctora. Pues bienvenido, bienvenido. Señor Álvaro, ya que viene del sur, ¿qué tal si lo llevamos a pasear al Curiosity, el que allá en San Mateo, muy bonito en la naturaleza, que puede disfrutar para que cargue las pilas y siga apoyando a nuestra gente? Muchas gracias, doctora. Y gracias por regresar al programa. Ay, sí, no, por nosotros estábamos listos, pero hace falta la plata pagar a las estaciones, como bien sabemos. Dairo, ya estamos, nos queda poquito tiempo. Ana Rosa Camacho todavía está con nosotros también. Y es en lo que vemos si vamos a acomodar otra llamadita o no. ¿Algo que se nos haya quedado decir o que queremos repetir para enfatizar? Algo que es importante porque hemos venido haciendo mucha educación financiera con nuestra comunidad y no importa cuánto ganemos, todos los inmigrantes tenemos el hábito de ahorrar, de a poquito lo ahorramos. O sea que no nos digamos que necesitamos ganar mucho dinero para obtener algo que ahorrar. Sabemos que lo hacemos, que venimos a trabajar duro y que sí se puede ahorrar. Y el proceso es que puede ser muy poco, de los $5, $10 a la semana, eso va contando y hay que seguir y promoviendo ese hábito del ahorro. Y podemos empezar hoy. Si no tenemos el hábito se empieza hoy y día a día. De hecho, para Bank of the West tradujimos el libro Tres Tazas. Ellos nos donaron para la plata para poder publicar hermosísimo en español, Carpeta Dura. Quien le interese, llámenos y le hacemos llegar una copia. Tres Tazas le enseña a los niños cómo dividir su domingo, su mesada. En una taza algo para guardar, en otra taza algo para gastar y en otra taza algo para donar o compartir. Y así ese hábito crece con los niños. Muy bonito el libro ilustrado, beneficio de nuestros niños gracias al Banco Bank of the West. ¿Y con qué cierra Ana Rosa Camacho? Con lo mismo, la importancia de ahorrar, la importancia de educar a los niños. Cuando doy las clases financieras, les digo a las personas que simplemente una clase cuando tomamos es como una cebolla, es solamente una capita. Las clases financieras siempre es de seguir mirando cada capita, cada una tiene un tema. Hay diferentes organizaciones, los mismos bancos, los credit unions, están dando clases. Tomen provecho. Hay que aprender más de lo que es las finanzas. Si no los ocupamos, los cancelan. Dicen que no hace falta. Aprovechemos. Los familias, recordemos, primero lo primero, el que guarda siempre tiene. Preguntando se llega a Roma y persistamos con paciencia que Roma no se hizo en un día. Busquemos orientación para tomar sabias decisiones financieras. Enseñemos a nuestros niños desde pequeños lo que vale y lo que cuesta el dinero. Y al despedirnos, le invitamos a seguirnos por Facebook, acompañarnos los miércoles en las clases de Padres en San Rafael, a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz, El Sol y Mamanoticias.com y en nuestrosniños.com, guía, recursos y enlaces. Si nos escribe a comentarios nuestrosniños.com, les respondemos toda nota. Ahora nos despedimos agradeciendo a nuestro equipo, directora Sara, productor Marco en el teléfono, Tony, y a nuestros padrinos, muy especialmente hoy, a nuestro banco, Bank of the West. Gracias, Melissa y Laura, por acompañarnos y gracias a nuestros invitados, Dairo Romero, Ana Rosa Camacho, Alex Nerguisian y a ustedes, familias. Estimados radioescuchas, quienes trabajan, guardan, gastan, invierten por el futuro de nuestros niños y familias, hasta la próxima. A la misma estación, a la misma hora, adelante, ¿qué? ¡Sí, sí se puede! ¡Bravo! ¡Sí se puede! ¡Se puede! ¡Sí se puede! Nuestros niños. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños. Bye.